Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tú? Muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos aquí en un nuevo programa de El Ovillo de Colores, programa destinado a ustedes, a los más bebés, a los más chiquitos y chiquitas, y también a los jóvenes que están también en esa edad donde todavía se juega muchas cosas y también se hacen otras. Contarles que estamos aquí en Radionauta, en 106.3, en esta radio tan querida que está a punto de cumplir 5 años y que está acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Estamos transmitiendo en vivo porque la radio no ha parado su programación en vacaciones de invierno, lo cual es un logro. En una tarde muy fría, de mucho viento, con una sudestada importante y también con una llovizna que pega, moja y molesta. Contarles que tenemos mucha información para compartir hoy en un programa destinado a ustedes, donde tenemos buena música para compartir, para charlar. Tenemos también cosas de la biblioteca, una actividad especial que tenemos el sábado, porque tenemos talleres, así que a disfrutar entonces de uno de los programas más redondos de El Ovillo de Colores. Y digo esto porque hoy cumplimos 50 programas entonces en el aire, así que una alegría y un especial abrazo y beso a nuestra bibliotecaria Rocío, que hoy creo que se ha quedado en casa porque hoy cumple años. Creo que cumple 32 jóvenes años y bueno, disfrutando con su familia, con su gente, un momento lindo en una tarde donde está bueno para hacer cosas ricas y disfrutarlas. Así que vamos a empezar con un tema de un grupo que quiero mucho, que ni bien regalé el compact, o antes de regalarlo, se puede decir a que el orden de los factores sí altera el producto. Lo grabamos acá en la compu de la Biblio para poder que la música que se iba para otras partes, para el sur, también se quede acá en Radionauta. El grupo se llama Tres de Azúcar, hace música para chicos y chicas. Muchos temas cortitos, decíamos recién con Pablo, que está hoy de operador nuevamente en El Ovillo de Colores. Y vamos a compartir un tema dedicado a mis alumnos de el CAI, del Centro de Actividades Infantiles, que les encanta los cuentos de miedo. Se llama este tema El Espanto. Allí va. 1, 2, 3, 4. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni por dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Thank you. de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni cómo ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni cómo, ni por dónde, ni cuándo, ni por qué la andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Tenía los ojos de lao, tenía los pelos para, tenía el bigote chorreo, tenía la barba atrás. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. Tenía los ojos de lao, tenía los pelos para, tenía el bigote chorreo, tenía la barba atrás. Y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue sabroso así de medio lao, y bailaba este merengue con este ritmo atravesado. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Escuchar tu canción. Si yo fuera como. Y estas vacaciones de invierno, cuando uno se va haciendo grande, se va haciendo adulto, empieza a tener una mirada un poco más crítica de las propuestas que hay. Y también en otras se deja llevar por los colores, por las ganas de bailar, de ver espectáculos, de disfrutar de una tarde linda. O si es un día como hoy, de una tarde. Para hacer talleres, para jugar, para recorrer un museo. Hay muchas opciones, en eso La Plata es como a veces la capital de las vacaciones de invierno. Se nota igual que la crisis ha hecho un poco que mermen las ofertas, las propuestas. Es importantísimo rescatar la tarea del teatro independiente, de los grupos de circo, de los grupos de teatros, los pequeños teatros que hay acá en la ciudad, donde también han hecho sus propuestas lindas, atractivas, autogestionadas, donde vale la pena también asomarse. Y también, hablando de una propuesta más grande, hay un Festival Internacional de Títeres y Teatro de Figuras que se organiza, tiene la sede, al haber cambiado el gobierno, ahora que está el gobierno PRO, ha cambiado ahora la sede, que en este bonito lugar que es el taller de teatro de la universidad, acá cerquita de nuestro centro cultural, un festival internacional con una entrada más accesible que una entrada de cine. Me contaba una mamá, 120 pesos una entrada para un niño, para una niña, 130 para un adulto. Es carísimo, es imposible. Por supuesto que quiero contarles que hay una actividad gratuita para dentro de este festival. Está bueno, ustedes saben que los museos tienen ese sistema donde tienen una entrada pequeña, a veces simbólica, en otras no, pero tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de tener un día gratuito para el público. Está bueno, y ese día está para aprovecharlo. Contarles que la función gratuita se va a realizar en el taller de teatro de la universidad, acá en la calle 10, donde va a estar la compañía Nueva Línea, que es una compañía de Cuba, donde se presenta la obra que se llama Historias de Burros, ¿sí? Así que pueden compartir entonces este espectáculo, pasarla lindo, disfrutar. También hay otro, este espectáculo se va a presentar en en Sagrado Corazón, no sé si es una escuela, porque el Sagrado Corazón queda más en el centro, pero acá dice que va a estar entre 81, 140 y 141, debe ser una capilla, a las 15 horas también gratis, ¿sí? Así que el día jueves 28 va a estar esta función, entonces, gratuitamente para todo público. Contarles que la entrada está a 75 pesos, las funciones, y hoy estamos entonces a 26, a ver, mañana no está programada ninguna actividad, pero sí va a estar programado el día viernes 29, juglareando en la biblioteca, muy lindo el nombre, a las 16 horas, con una entrada de 75 pesos. Así que está para disfrutar. Acá también estoy viendo que hay en el barrio La Piedad, en la calle 75, 154 y 155, va a haber también una función que se llama del Teatro Alpargatas, para poder disfrutar en el marco de este festival. Bueno, contarles a los grandes que los titiriteros de La Plata no estamos invitados al Festival de La Plata. Hay cuestiones también políticas, ideológicas, vaya a saber cuánto. A veces el atractivo para quienes organizan es armar una grilla internacional o de tremendo renombre, y quienes estamos a veces en pequeños espacios, en escuelas rurales, en bibliotecas populares, no somos tan mediáticos y a veces no estamos en estas grillas, pero sí en otros espacios más inclusivos, como es el Festival de Buenos Aires, el que organiza la Cooperativa de Servicios Culturales, la Calle de los Títeres, que ahí voy a tener la suerte de actuar el domingo, y hace poquitos días, este fin de semana que pasó, tuve la oportunidad de hacer un taller. Significa que también es un festival muy grande, porque no solamente va gente de capital federal, sino también de todo lo que es el sur de la capital, todo lo que es Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, donde chicas y chicos disfrutan de espectáculos gratuitos. Para eso nos peleamos con el gobierno de la ciudad, para poder prestarles lo mejor, y donde también vienen compañeros de todas partes del mundo. Así que un abrazo a mis compañeros de allá de la calle de los Títeres, y bienvenido sea que estén los Títeres también acá en la ciudad. Por eso me parece interesante la propuesta. La entrada es accesible para quienes están trabajando. También hay funciones gratuitas, bienvenida sea también. Así que larga vida a los Títeres siempre. Bueno, contarles que también están los clásicos, ¿no? La República de los Niños, están los clásicos del museo. El otro día se enojaba una compañera mía porque en el programa pasado dije: no vayan al museo en vacaciones de invierno, te pisotean, te llevan por delante, uno no puede ver tranquilo las cosas. Y se reía, decía: Eduardo, no te van a contratar más del museo. Para decirles, bueno, pero estoy diciendo la verdad, es muy incómodo en vacaciones de invierno al museo, la gente entra con mucha ansiedad, y está bueno el museo disfrutarlo en el verano, incluso los días de mucho calor, adentro del museo está fresquito, disfrutarlo en otros momentos del año. También está la República de los Niños, decía, también que son entradas más pequeñas, que no son un tremendo gasto para la familia, y también está el Observatorio Astronómico, que tiene un nuevo planetario, que es un lugar también muy bonito, que vamos a ir con los chicos de las bibliotecas, amigas, vamos a ir a conocerlo para poder observar no solamente las estrellas, sino todo el universo. Contarles entonces que, más allá de estas propuestas, que son muy atractivas y muy lindas, el sábado, acá en la biblioteca Héctor Germán Westergel, nuestra biblioteca popular, que está en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, tenemos Ciencia que Juega y Anda, nuestra actividad de ciencias para chicos y chicas de todas las edades, donde van a estar Nico, Paz y quien les habla, presentando una propuesta para pasarla lo mejor posible, de entre las 2 de la tarde y las 18. Si me permiten ser un poco renegón, por favor no vengan a las 7 y media de la tarde preguntando hasta qué hora es, porque ya es de noche. Nos pasa con familias amigas. La actividad va a ser hasta las 18, porque hasta a eso de las 17 vamos a tomar la merienda. Así que pasar un lindo momento experimentando con colores, con la luz, experimentando con magnetismo, con un montón de cosas que nos gustan, que nos generan más curiosidad, acercándonos a los libros sobre ciencias y sobre experimentos, y pasar la mejor tarde, les desafío, la mejor tarde de las vacaciones de invierno. Hablando de pasarla bien, vamos a seguir escuchando la música linda, porque estos compañeros de la Cirquesta, que antiguamente fueron el Circo Cataluña, que ensayaban acá en el Olga y que también hacían espectáculos, recuerdo un día del niño muy lindo que hicieron acá en el 2008, La Cirque está hasta ahora, entre otros lugares, en el pasaje de Ardo Rocha, también recomendados, y nos dejaron acá en la radio un CD para compartir. Así que el tema 1 nos vamos a escuchar ya en este momento, que se llama El sueño de Patato. Allí va. Acercan, van a retumbar. Empiezan las ranas juntas a croar. Ya que nos mojamos, vamos a nadar. Llueve en la vereda sobre el empedrado. Un niño estornuda, está todo mojado. Allá. No quiero paraguas, quiero chapotear. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Westergel. Aquí en el Ovillo de Colores, 50, qué número, ¿no? Este año cumplo 50, ¿vos te parece, Pablo? Cumplir 50 significa ser modelo 1966. El otro día leía en un texto que sacó Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que de una jornada sobre rock, donde decía que el año 1966 fue el mejor año del rock. Y escuchando Larga Duración la otra vez, me desayuné que hubo grandes discos en el año 1966. Así que bueno, démosle crédito a ese evento, que creo que está todavía, que va a estar Lito Nevia. ¿Cuántos años deben tener todos esos rockeros de esos años? Pero bueno, la vida se ha alargado mucho. Hoy tener 70 años no significa los 70 años de hace 100 años. Y hay tanta gente activa. Tenemos a los Rolling Stones con 70 y pico, y los vieron cómo se mueven, cómo tocan, las ganas que tienen de tocar, de compartir un recital cuando podrían estar hechos en la vida y sin embargo tienen ganas de hacer rock and roll. Significa que en este programa también queremos contarles que entonces la convocatoria para el día sábado está hecha, la invitación no se suspende por lluvia, y contarles que va a haber una previa donde vamos a compartir libros de literatura para chicos y chicas de todas las edades. Luego vamos a tener los talleres entre las 3 de la tarde y las 4 y media. Luego vamos a tener algo de narración. Y también, por último, vamos a compartir una merienda. Más o menos el formato que tenemos en nuestras actividades. Vamos a jugar también. Tenemos preparado un par de juegos cooperativos para disfrutar de la tarde. Y están invitados los chicos de El Progreso, que queda, es una puntita al ladito de La Plata, que pertenece a Berizzo, pero es el famoso taller Lebed, que fue el primer taller creado para niños y niñas que luego de la vuelta de la democracia, contarles que varios compañeros que estuvieron en el exilio volvieron, empezaron a organizarse, entre ellas Celina, nuestra compañera y amiga de la biblioteca, Celina Rodríguez, y contarles que hicieron contactos con organizaciones sociales de Suecia, de Alemania, de distintas partes de Europa, presentaron un proyecto y vino una plata para comprar el terreno. El terreno que habita este taller es propio y es para destinado a niñas, niños y al barrio, a sus necesidades, a sus espacios de encuentros. Entonces, este taller, al cual tuve hace como 20 años la oportunidad de estar con los títeres, me acuerdo de una escalera gigante en el medio de una frazada, y ahí se desarrolló la función de títeres con Severino y Micaela, que eran mis títeres, que hacían la historia de amor, que hoy los tengo también. Contarles que van a venir niñas y niños para disfrutar desde la tarde. También está invitada la biblioteca Sueños de Papel, que es la biblioteca de Mansión Obrera, que queda ahí en el pasaje Wilde. Allí en Mansión Obrera se hacen un montón de actividades, no solamente con niñas y niños, sino también con jóvenes. Así que un abrazo para ellos. Y FM La Charlatana retransmite El Ovillo de Colores, así que nos pone muy contentos estar allá también con nuestros sonidos, con nuestras voces, con nuestras ganas de compartir. De decirles que la biblioteca va a estar abierta el sábado, pero siempre está abierta de lunes a viernes. Estamos siempre a la tardecita, entre las 18 y las 21 seguro, tal vez a veces estamos antes. Estamos acá en el programa de radio, siempre los martes de 18 a 19 horas, y pueden comunicarse también por Facebook, El Ovillo de Colores es el Facebook, y también pueden comunicarse con la biblioteca Westergel, donde en Facebook también, hoy las vías modernas, nos pueden mandar un mensaje, preguntar cosas, y sobre todo asomarse, porque hay fotos, hay textos, asomarse a las cosas que hacemos. Presentación de libros, talleres de juegos y también, en este caso, unos talleres de ciencias para compartir y guardar en algún lugar del corazón.

En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. ¿Escuchaste tú? Está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Y continuamos aquí en esta tarde lluviosa, fría, de vacaciones de invierno en Radionauta, transmitiendo en vivo. Todo un mérito, decía recién, de los compañeros que bueno, se han levantado temprano, muchos de ellos, otros también se quedan hasta tarde con los programas nocturnos. Y hablando de programas, tenemos aquí a un co-conductor, no sé si se puede decir así en términos radiales, de Le Tercer Monde, que también tiene, entre otras actividades periodísticas y académicas, la tarea de también ser coorganizador, ser parte de las jornadas poéticas de literatura argentina para niños y niñas que organiza la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad de La Plata, y que tuvimos la oportunidad de participar con el programa, poder poner un stand de la biblioteca y también disertar, contar un poco la experiencia. Estamos escuchando, estamos en el aire con Santiago Abel y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Edu, ¿cómo estás? Muy, muy bien, estaba acá escuchando el programa y esperando acá que me llames. Bueno, nos pone muy contentos escuchar tu voz. También soy oyente del Le Tercer Monde, como de tantos otros programas de Radionauta. Me comprometo a no chochear y decir, como tantas veces, que te conocí en la panza de tu mamá, que de alguna forma nos conocemos hace mucho, podría decir, para compartir en el programa, pero decir que haces una tarea muy importante, que significa esto de poder juntar, ensamblar, convocar. Hay una amiga que dice que el viento nos amontona en esto de juntar a personas, hombres, mujeres, jóvenes que organiza, que trabajan en la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo es esa tarea que haces en la facultad? Claro, este año organizamos en la Facultad de Humanidades las jornadas de poéticas de la literatura argentina para niños. Uh-huh. ¿Qué pasa? Fue un encuentro de jornadas de literatura para niños, pero sin niños. ¿Por qué? Porque estamos pensando el rol de mediador en una literatura que muchas veces está como librada quizás al mercado o a mediadores que no se encuentran entre sí. Claro. Hay muchos mediadores de literaturas para niños, pensamos en libreros, en bibliotecarios, en docentes, y sin embargo son pocas las ocasiones que tienen de juntarse. Claro. Entonces estas jornadas fueron quizás una excusa o son una excusa, porque las hacemos periódicamente, para que se unan estas miradas y salen conclusiones bastante interesantes, quizás en dos sentidos, para rescatar algunas cosas puntuales. En primer lugar, la importancia que ha tomado el libro-álbum en la República Argentina. Sí. ¿Qué es el libro-álbum? Son libros impresos a color, con muchas imágenes, ilustraciones, en donde la ilustración empieza a formar parte del relato, una parte fundamental, y deja de ser una simple ilustración como era los libros antaño. Entonces la poética se desarrolla entre la ilustración y la imagen en una sola cosa. Bien, y contanos algo, que yo tengo algunas respuestas, pero vos seguramente tenés más. Esto que a veces escuchás en la calle, lo escuché hace poco, el libro ya fue, ahora hay otras cosas. ¿Para vos goza de buena salud el libro? Sí, Yo creo que sí, de hecho las ventas, sin ir más lejos, dicen quizás lo contrario a esto, el libro no fue nada. Quizás sí se reformula, ¿no? Hay mucha gente que deja de consumir el libro masivo y empieza a buscar más un libro objeto. Claro. Sin embargo, lo que tienen los que han proporcionado las nuevas tecnologías es que sea muy fácil publicar, cosa que antes no pasaba. Cuando antes publicar un libro era muy difícil, ahora es muy fácil y casi cualquiera puede hacerlo. Y el valor ahí fetichista del papel, al ser también no algo fundamental, sino algo que se puede predecir, ha crecido mucho. Sí. Prescindir ha crecido mucho. Estas jornadas se hacen todos los años. Año pasado hemos hecho un parate, pero se hacen en general todos los años. Todo lo que pasó, algunas cosas de las que se hablaron, se pueden chequear en internet. Jornadasplan.face, que es FAHCE de la Facultad de Humanidades, .unlp.edu.ar, están ahí las ponencias, lo más académico. Bien. Que se ha presentado, se puede consultar ahí. Quizás te puedo pasar el link para que lo subas a Facebook. Sí. Hay un trabajo ahí que escribí yo sobre la señora Planchita, un cuento de Graciela Beatriz Cabal que es muy interesante porque lo escribí yo. Mirá, te lo recomiendo. Escúchame, hablando de libros, de literatura para niños, niñas, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles fueron en tu niñez los preferidos y cuáles ahora? Ah, me encantaba. Yo nací en los fines de los 80 y en los 90 salió El Ratón Feroz, Vuelve al Ataque, que me encantaba, y la verdadera historia del Ratón Feroz, uno de mis preferidos. Y después ya El Principito en adelante, pero no sé si serían, sí pensados para niños, pero no tan libro álbum. Y ahora me gusta mucho El Vestido de Mamá, de Dani Umpi y Rodrigo Moraes. Bien. ¿Lo conoces? No. Tiene que estar en la Biblia, por favor. Bueno, lo vamos a buscar. No tengo en mente que está catalogado, pero lo vamos a buscar. Recordarles que a todas las chicas y chicos que tenemos 14.000 libros. Es mucho. Es mucho. Hay que hacer una búsqueda desde un niño que le gusta mucho jugar con el vestido de su mamá. Sí. Pero un día decide salir a la calle con el vestido puesto. Mira. Se desatan una serie de catástrofes. Y tiene un final esperanzador, lo recomiendo, es lindo. Bien, bien. Y te hago una pregunta, también tengas una respuesta. Las preguntas pero que tengo al aire, pero también las tengo como pregunta existencial en la tarea que hacemos de promoción del libro y la lectura en la biblioteca. Tenemos mucho material para jóvenes, decimos de 10 para adelante, entre 10, 13, 14. Niños ya terminando la niñez, pero bueno, más allá que el niño lo llevamos dentro, la niña también. Estamos con la pregunta de cómo promocionar esos libros, todo lo que tenemos de aventuras ya pensado para estas edades, que tenemos una importante cantidad de libros. Yo me animo a decir casi 1000 libros relacionados todos con Salgari y todo lo que tiene que ver con Julio Verne. Nos cuesta mucho ser mediadores ahí. Es fácil ser mediadores con los libros álbumes para los más chicos, en nuestro caso puntualmente es fácil ser incluso los libros de tela para bebés, incluso hasta me siento más un puente cuando me siento a jugar con los chicos y las chicas. Pero, ¿qué pasa con los libros para jóvenes? ¿Cómo animarlos? ¿Cómo invitarlos? Porque no te olvides que pasa como un choque de proyectos o choque generacional, donde los chicos dicen, bueno, yo no soy más tan chiquito, yo no, porque ves cosas para niños chiquitos, y cuando entras a ese sector de la Biblia donde están los libros para jóvenes, se les hace difícil a los chicos avanzar hasta ahí, ¿no? Y se nos hace difícil a nosotros proponerles algo. ¿Qué pensás? ¿Qué se te ocurre así? Medio de improviso te lo pregunto. No, no. ¿Qué se te ocurre? La formación de lectores es una tarea que muchas veces queda relegada y nadie se quiere hacer cargo de esa tarea. Sí, es importante. Comparto. Muchas veces hay muchos chicos que son muy lectores, inclusive hay canales de YouTube de chicos recomendando libros, que generalmente leen sagas, cosas que están escritas en un lenguaje más contemporáneo, donde no hay tanta descripción, donde es más parecido a la velocidad de la televisión o de internet, donde va todo muy rápido. Sí. Y esos libros quizás que tienen más de 100 años, necesitan quizás, hay una mediación. ¿Cómo construir esas mediaciones? Bueno, entre la escuela y la biblioteca, creo que se puede llegar a hacer a partir de talleres de lectura o de inclusive recortes, ¿no? Porque la idea de tener que leer un libro entero también se puede discutir, se puede trabajar quizás con uno o dos capítulos en algún taller de poesía, de escritura, pensar a la lectura separada de la escritura. Claro. Quizás es una idea muy antigua, entonces unir un taller de escritura en donde se tome al texto como un pretexto, como una excusa, y ahí se pueda apropiar uno de Julio Verne, por ejemplo, me parece que es una puerta a invitar a leer a los clásicos. ¿Sí? Y es una tarea más que interesante, sobre todo cuando se trata de construir lectores, no de niños que o jóvenes que vienen interesados en la lectura, sino jóvenes que no tienen una biblioteca en la casa y se encuentran con el material libro por primera vez. Sí. Y hay unas reglas de la biblioteca también, que es tratar al libro como un museo. Y quizás el libro sí se puede dibujar, subrayar, como una forma, que ahí también está como alejado de la biblioteca, que trata los libros un poco como museos, pero quizás con una fotocopia para apropiarse ahí de lo que significa el libro. Sí, está bueno. No, yo recuerdo de chico, era muy importante para mí tener el libro mío y ponerle mi nombre. Claro. Sí, igual nosotros le decimos a los lectores, las lectoras acá, que la biblioteca no tiene un dueño, no es el dueño Eduardo, ni Pablo, ni Rodo, sino que es una propiedad colectiva. Son dueños y dueñas los socios y las socias. Claro, entonces sí, de eso es algo se tratan que los clubes también, pero es claro. Estoy pensando en esto de cómo sentir un libro propio y ajeno, que es una tarea bastante difícil para alguien que no tiene una biblioteca en la casa. Está bueno, está bueno. También esto de formarla, la biblioteca. A veces cuando vienen donaciones, dicen, no, traen cosas hermosas. Y dicen, no, esto ya lo dono porque ya no lo quiero más. Y yo le digo, pero está bueno tener una biblioteca en la casa. Está bueno tener tu rincón de libros, incluso que formaron parte de tu vida. Pero bueno, a veces hay personas que los desapegan. Incluso nos han donado libros que son firmados por los autores a esa persona, no lo puedes creer, pero bueno, quizás dice acá van a estar mejor y bueno, tienen razón quizás. Sí, está bueno eso. ¿Y cómo ves entonces el futuro de la literatura juvenil, la literatura para niños y niñas en este país o también en el exterior? ¿Cómo la ves? ¿Cómo viene? Para mí viene con un empuje tremendo. Está en grandes auges. Sobre todo los autores que escriben sagas, que escriben libros gordos, los chicos se sienten muy bien al leer un libro tan gordo, que quizás para nosotros es una pavada. Habría que revisar eso, cómo los escritores del campo de la literatura infantil se logran apropiar de esos. Eso mucho lo están haciendo. Pablo de Santis les encanta, los chicos lo consumen, lo leen. Quizás hay que democratizar esos autores que tanto gustan a los niños que acceden a las librerías y van hasta la librería y los padres les compran, a un público un poco más amplio. Bien. Bueno, como ves, hay mucho más para hablar. No va a ser la única vez que te vamos a hacer. Hoy es el programa 50, ¿sabías? Del Ovillo. Han habido otros ciclos de la biblioteca a lo largo de estos años acá en Radio Nauta, pero el Ovillo empezó el año pasado. Y bueno, en este momento especial, en estos números redondos, pero también de buscarles temas también importantes para poder compartir. Bueno, fue un gusto que estés al aire. Bueno, te agradezco mucho. Me encanta que cumplan 50 programas, que estés por cumplir 50 años y que compares tu vitalidad con la de los Rolling Stones. Me parece un optimismo maravilloso, te felicito. Bueno, gracias, un abrazo grande, Santiago, y bueno, nos estamos viendo y escuchando en estos días. Un abrazo. Chao, gracias. Chau. Escuchábamos recién a Santiago Abel, un enorme gusto escuchar su voz y sus ideas, sus conceptos. No dejamos de aprender en esta radio, digo siempre, y hablando de aprendizajes, que no solamente las escuelas son espacios de aprendizaje, sino también las radios comunitarias y las bibliotecas populares, en la Biblia tenemos varios libros que abordan la temática del trabajo de niñas y niños. Es un drama que tenemos acá en la región, que lo tenemos también en Latinoamérica. Y la gran Marta Gómez escribió una canción que se llama Basilio, pensando en los niños mineros, que estoy seguro que en esta época uno lo idealiza desde la distancia, pero en esta época de Evo no están pasando estas cosas. Quizás fue un momento en donde ella recorrió Bolivia y vio este panorama, pensando en ella, pero en ellos, en Basilio, pero también en los niños y las niñas que están en situación de calle, que necesitan espacios para ellos, espacios donde puedan sentirse bien, donde puedan crecer sanos, fuertes, alegres, felices. Así que Basilio, entonces, lo hemos compartido en otros ciclos, no creo que en El Ovillo, pero sí en Libros en Ronda de esta radio, así que allí va. Debajo de la tierra duerme un dios. Dicen que es más fuerte que el dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él. ¡Gracias! El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Había una vez un rey al que le regalaron un buey y a un doctor le regalaron un tambor. A un panadero le regalaron un sombrero, a un elefante le regalaron un guante, a un gato un zapato y a un ratón le regalaron un león. El rey se fue con el buey, el doctor con el tambor, el panadero se fue con el sombrero, el elefante con el guante, el gato con el zapato, pero el ratón no sabía qué hacer con el león. Los dos se hicieron amigos, andaban acá por el Centro Cultural Olga Vázquez, por la calle 60, se iban a la calle 12 y hasta el Parque Saavedra. Andaban todas las tardes juntos hasta que un día, una tarde muy linda, no como la de hoy que llueve mucho, un señor dueño de un circo le dice al ratón: «Señor ratón, veo que este león le hace caso a usted. Le propongo una cosa, que usted trabaje en mi circo. Tengo el circo más grande del mundo y usted será el primer ratón domador de leones». El ratón se rasca el bigote y dice: «Está bien, quiero trabajar en su circo». El señor dueño del circo ordena que al ratón le hagan una hermosa galera, un chaleco, unas enormes botas y también un látigo, y comenzó a trabajar como el primer ratón domador de leones del mundo. A la gente le encantaba ver ese número. Recorrieron muchos lugares. Fueron a Magdalena, a Gómez, a Bransen, a Berazategui, a Varela y también a Ensenada. Trabajaron tanto, pero tanto, que una tarde linda apareció el señor dueño del circo con una carretilla llena de billetes y le dijo al ratón: «Señor ratón, usted y su león han trabajado tanto, pero tanto, que aquí tiene su paga, una carretilla llena de billetes». El ratón mira la carretilla llena de billetes, se rasca el bigote y dice: «Muchas gracias, señor dueño del circo, pero esta carretilla llena de billetes yo las quiero en monedas contantes y sonantes, monedas grandes, medianas y pequeñas, monedas de todos los colores». Y el señor dueño del circo, sorprendido, le pregunta: «¿Pero para qué quiere monedas, señor ratón?». Y el ratón, con una sonrisa al tamaño del sol, le responde: «Porque a cada niño del mundo que se le caiga un diente, yo le dejaré una moneda debajo de su almohada». El señor dueño del circo se sorprende y le pregunta al ratón: «¿Entonces fue usted, señor ratón, quien dejó una moneda bajo mi almohada cuando se cayó mi primer diente?». «No», dijo el ratón, Ese fue mi abuelo». Y fue así como termina esta pequeña historia, en donde a un rey le regalaron un buey, a un doctor le regalaron un tambor, a un panadero le regalaron un sombrero, a un elefante le regalaron un guante, a un gato un zapato y a un ratón le regalaron un león. La verdadera historia del ratón Pérez, contada por el gran maestro Javier Villafañe, que forma parte del repertorio de mis títeres de Cuentos del Viento Libre, que compartí acá. Hace mucho que no lo contaba, en algún programa lo hemos contado y también en muchos espectáculos. Dedicado también a Belén, compañera y amiga odontóloga, que le decía: tenemos que saber la historia del ratón Pérez, porque cuando uno atiende a niños o niñas, está bueno contarles esas cosas, porque tiene que ver con esto, con el socialismo que queremos construir, con esto de compartir lo que tenemos con mucho amor, con mucho afecto. Contarles que vamos entonces al último tema, que es Río y Mar, pensando en aquellos y aquellas que se fueron de vacaciones, que tuvieron oportunidad de recorrer otros paisajes, de ir a alguna laguna, de ir al mar, de ir a la sierra, a otros lugares a descansar, a recargar pilas para venir acá, a visitar amigos, amigas, familias. Y Río y Mar, pensando un poco en la desembocadura del Río Negro, ahí cerquita de Viedma, pensando también en Ushuaia, ¿no? Lugar donde viví tantos años, donde había ríos que también desembocaban en ese canal de Beagle y también el mar abierto en otras partes de la isla. Así que nos vamos a despedir entonces con este tema del Gran León Gieco y dejarles un abrazo grande. Así termina el programa número 50 del Ovillo de Colores. Muchas gracias, Pablo. Así que nos vemos el martes que viene. Chau. Ah.